la mañana, 12 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con el subcomisario de la seccional primera, Javier Recuna. Muchísimas gracias por atendernos, Recuna. ¿Cómo está usted? Bien, buenos días para usted y toda la audiencia. Bueno, un fin de semana con mucho trabajo. Siempre tiene trabajo la policía, no tiene feriado, nada, pero la violencia que supongo que no es fácil trabajarla en ningún momento y más cuando pasan estas cuestiones de una persona que golpea a otra con un palo en el reato. ¿Cómo se enteran ustedes y en qué etapa de está el proceso de investigación? Bueno, nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 16:45 del día sábado que había una persona que había sido golpeada por un masculino que estaría sobre una de las sendas peatonales ahí del río Tuel, entre la manzana 5 y la tira 32, Corona Martínez y Smith. Cuando llega el personal, efectivamente había una persona masculina con un importante sangrado en la cabeza, y los vecinos nos manifestaban que había sido una persona que lo había agredido con un palo. Esta fue grave esto, porque este hombre todavía está grave, entiendo. Sí, está todavía con pronóstico reservado en el hospital Lucio Mata. Recuna, bueno, en ese momento, digamos, ¿ustedes con qué se manejaron? ¿Por los datos que dieron los vecinos y salieron a buscar a este hombre que finalmente se entregó? ¿Cómo, cuándo y dónde? Sí, empezamos a hacer averiguaciones en un lugar donde tampoco es fácil conseguir información porque los vecinos muchos no colaboraron. Se empezaron a manejar cierta información hasta lograr, junto con personal de Brigada de Investigaciones, que nos colaboró con las tareas de dar con esta persona, se lo pudo individualizar y, bueno, en el día de ayer, a las 11:30, después de haber entrevistado a varias personas del vínculo de él, se entregó ahí en la Brigada de Investigaciones. Bien. No sabemos por qué se produjo esta agresión. No, todavía no. No tenemos, porque en realidad los testigos que vieron ya no saben qué es lo que pasó. Eso estamos tratando de determinar, cuáles fueron los lo que le llevó a esta persona a agredir al otro masculino. Bien, ¿los testigos reconocieron a esta persona que se entregó hicieron su declaración para aportar a la justicia? Digo, porque en estas causas... Sí, se recepcionaron algunas declaraciones, algunos se aportó características físicas, de vestimentas, algún otro dato... por conocimiento, pero eso es lo que aportaron por ahora, lo que estamos trabajando. Bien, el señor Orona vive ahí en el barrio Río Atuel. Correcto, es vecino ahí del barrio, desde siempre vivieron ahí. Bien, o sea que es conocido en el barrio, no era que venía de otro lado ni nada, pasó ahí, o sea que los vecinos saben. El tema de que no quieran ser muy colaboradores tiene que ver con los involucrados en el hecho o con que los vecinos, por alguna situación y como pasa en otros barrios, no quieren ver la policía en el barrio de uno. No, el tema está de que por ahí sienten temor de que posterior a eso, de dar algún dato, pueden tener alguna represalia. Es lo que no han manifestado ahí, pero bueno, también se trabaja con cautela porque si bien deberían colaborar en estos casos, porque es una situación muy grave, sí. Hay una persona internada en el hospital, pero bueno, eso ya queda todo en manos de disposición de la fiscalía con las personas que nosotros nos entrevistamos y bueno, sigue la investigación. Recuna, ¿cómo se caratula un caso de este tipo en lesiones gravísimas? Supongo que debe ser. Sí, sí, sí, por el momento es eso. Bien. Ya después, desde el Ministerio Público Fiscal, ya le pondrán la carátula que ellos por ahí sí se agrava o consideran caracterizarlo de otra manera, ya queda en manos de la justicia. Bien. Además de esto, estuvieron trabajando con estos delincuentes, ladrones mal nacidos, por decirlo de alguna manera radiable, que siguen engañando gente y que siguen robando, y esta vez con handys. ¿Cómo fue la situación? ¿Y cómo llegaron ustedes a este a esto? Nosotros el día viernes a la mañana recibimos una presencia al 101 en la zona céntrica y Rivadavia y San Martín, donde había una pareja que había primero intentó ingresar a un camión de ahí, un repartidor, de un proveedor, digamos, de la ciudad. No contrató el faltante, pero bueno, después personal nuestro que estaba ahí en el sector lo logra interceptar en cercanías de la plaza San Martín, donde bueno, lo identifica y al observar dentro de un maletín llevaba un handy, lo que pareció sospechoso. Aparte, las personas se pusieron nerviosas. Una vez se los traslada a comisaría y bueno, también con colaboración de Brigada de Investigaciones y el Centro de Comunicaciones empezamos a ver por qué tenía una frecuencia grabada, y esa frecuencia es para inhibir o para bloquear las señales de apertura y cierres de vehículos. O sea que venían bien, venían probando bien la estafa, la sí, forma de... Sí, por decirlo así. Sí, por ahí está este tipo de hecho, lo que... Al ser una pareja, por ahí pasan desapercibido, tiene un alcance bastante importante este artefacto, entonces uno se baja del vehículo, cree que pone el cierre centralizado y en realidad tiene las puertas bloqueadas y queda el auto abierto, entonces después aprovechan y sacan lo que hay en el interior del habitáculo. En el caso, en este tipo de casos donde la gente viene de otra provincia o de otra localidad, ellos quedan, por supuesto, hasta el juicio y quedan detenidos acá siempre en La Pampa, en la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, ahora ellos fueron formalizados el día sábado y se dispuso 15 días de prisión preventiva. También se solicitaron por ahí lo que es pericias con los teléfonos celulares y, bueno, otros elementos que nosotros secuestramos, dentro de ellos el handy, y bueno, ya después ahora queda a disposición del Ministerio Público y del juez de control que es el que intervino. Bien. No quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlo al aire, subcomisario, porque ya estamos prácticamente encima de las fiestas y desgraciadamente ustedes tienen que estar atentos en la ruta, en la salida de boliches, de fiestas, atendiendo denuncias. ¿Hay un dispositivo especial ya armado o se está armando más o menos cómo va a ser la cobertura para este fin de año? Seguramente se va a disponer de la superioridad, ya sea de la unidad regional o de la jefatura. Siempre todos los años se diagraman dispositivos para prevenir accidentes y efectuar o maximizar los controles que puedan llegar a tener de algún evento que se realice. Muy bien. Yo le agradezco muchísimo, como siempre, su generosidad en el tiempo, en atendernos, en contarnos cómo se desarrolla la tarea de en esa seccional. Y, por supuesto, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o contarnos. Bueno, muchísimas gracias. Siempre a disposición de por ahí lo que se pueda informar. No hay ningún inconveniente. Bien, ¿algún consejo para...? Me piden acá. Dice, ¿cómo hacemos si queremos que cerramos el auto y no lo cerramos? Nosotros lo que siempre le recomendamos a los damnificados, que hemos tenido varios ya con este tema, es que no se confíen de que al apretar el botón del cierre las puertas trabaron. Siempre hay que verificarlas. Porque uno se baja apurado, aprieta, cree que cerró y en realidad el vehículo no trabó ninguna puerta. Es solamente para aquellos... Esto pasa que nada más se le puede hacer a los vehículos que tienen estos cierres electrónicos. Exacto. Sí, sí. En el mío, que es del sistema viejo, que le tenés que dar ya con un martillo para ponerle la traba, tenemos que volver a la antigua, bajar un poquito el vidrio y con alambre, sí, ¿no? Algo así. Perfecto. No funciona si tienen los cierres con llave. El dispositivo no funciona porque lo que hace ese sistema es bloquear la señal para avisarlo al sensor que trabe las puertas. Por eso siempre es bueno verificar que todas las puertas han cerrado correctamente. Perfecto, perfecto. Recuna, muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de la seccional y nuestro agradecimiento, como siempre. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.